no te haces a un lado y te vistes con la ropa de mamá? Claro, y te quedas otro rato y cumplimos nuestro trato que no tiene ni una pizca de verdad. Cuestan las palabras y el